Cali junto a Cali. Brindemos, brindemos, brindemos. Salud, salud, salud, salud, salud, salud. Salud por ella. Llevo mi copa para brindar por ella. Salud, viejos amigos, aunque mal paguen ella. Y justa que es la vida, creí tenerlo todo y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo. Quiero ser el único, quiero durar en tus noches y ser el ladrón y robarme tus sueños. Quiero ser un fantasma, violar tus secretos, conocer lo más íntimo. Quiero ser y no soy.